Mañana es mejor no quiere decir que efectivamente es mejor. En una música, mañana es mejor. En la vida, en el amor. Pero ¿cómo no vas a decir que mañana es mejor? Pero digo, a mí me parece que lleva la poesía, porque tenemos una obsesión por la verdad. Yo estoy convencido de eso. A nosotros nos mata la verdad, nos atormenta. Estamos todo el tiempo preocupados por ese tema. Hasta las 12. Mañana es mejor. 10 y 28 de la mañana. Seguimos hasta el mediodía por la radio pública de Mañana es Mejor. Estamos con Romina Caldiero y con Nicolás Grande, representantes del TABA, ¿no? Este programa que va los sábados de 7 a las 7 de la tarde, de 7 a 9 por FM Asteroide. Habíamos hecho un recuento de cómo venía el programa, cuáles eran las ideas principales, y ahora el segundo bloque siempre es más político. Nosotros lo consideramos así, como todo es político, pero le damos una vueltita más de rosca. Para arrancar, ¿cómo ven la situación de la comunicación en Luján? Acá tenemos, vos lo podés encarar de dos lados, Nicolás, cuando digo vos, desde lo gráfico y desde la radio, y vos, Romina, vas sumando de donde más te guste. ¿Cómo? ¿Qué pregunta esa? La comunicación. ¿Qué sé yo? No sé. Yo la verdad no tengo muchos parámetros para compararlo con otras ciudades más o menos similares, digamos, ¿no? Creo que todavía falta mucho en todos los sentidos, ¿no? En la profesionalización de quienes hacemos periodismo, comunicación en general, también en sentido amplio, en nuestra propia capacitación y en nuestro propio reconocimiento como trabajadores. En calidad todavía falta mucho. Pero bueno, también a su vez hay como, yo veo como que hay un... cosas interesantes, ¿no? De gente joven que está participando, que está empezando a tratar de meterse en los medios, de participar. No sé, se me ocurre ahora la experiencia de Pares TV, que es una enorme experiencia en un montón de sentidos, en el sentido de la propuesta cooperativa en sí, que es muy interesante, en el sentido de la calidad de lo que ofrecen, de la calidad de personas que son quienes llevan a cabo el proyecto. Parece que esas son cosas auspiciosas, muy auspiciosas. Hay que ver si el contexto acompaña, ¿no? Porque también es cierto que si hablamos de laburo y en sí de sustento, hay que ver si Luján da para sostener determinadas propuestas, ¿no? Y que no quede solamente en una cuestión voluntarista de... porque eso, digamos, tiene poco, en general tiene poco recorrido, o tiene el recorrido que dura las ganas de hacer voluntariamente algo, ¿no? Pero bueno, yo creo que se podría estar mejor, pero bueno, es lo que hay y hay que construir desde donde estamos, ¿no? Yo estoy de acuerdo con Nico, la verdad, me parece lo mismo. No, es una pregunta muy difícil, por esto mismo de que uno no tiene muchos parámetros. Y sobre todo en localidades con... Luján es particular porque está muy cerca del conurbano, es una ciudad súper grande, por lo menos para mí, y no desconozco esto mismo que decía él, pero lo que tendría que estar bueno es que cada vez haya más espacios de participación comunitaria. Está bueno que esté esta radio escolar, que tanto la nombramos. Está bueno que esté esta radio también. Y cada vez haya más medios en donde se puedan expresar las sociedades de fomento. Un poco el espíritu que tenía, me pongo a llorar, la ley de medios. sí, me pongo a llorar con eso. Pero un poco ese espíritu está bueno que aparezca, que realmente... No sé si alguna vez va a pasar que haya canales canales de tele, para enseñanza. Eso estaría bueno. Me dejaste el pie cuando hablaste de la ley de servicio de comunicación audiovisual. En la última crisis hay una nota que se llama Le Gran Termidor y arranca de esta manera. Sin poner un peso de publicidad oficial en 7 meses, el gobierno de Cambiemos hizo la mejor de sus jugadas políticas en un terreno que recibió servido. Dejó morir a la mitad de sus enemigos mediáticos, asfixió el resto y tiene la mayor parte de las empresas periodísticas juntando orín en la puerta de la Casa Rosada para recibir las migajas de la propaganda macrista. Interesante. Esto era algo que se venía. Yo, cuando asumió este gobierno, no sé, esas cosas que uno a veces hace en el auto, venía, escuchaba mucho a este periodista. No, uno que es un poco difícil de defender, Mauro Viale, ahí está. No sé por qué escuchaba, estaba en Rivadavia, no sé si sigue estando. Sí, difícil de defender. Muy difícil de defender, pero el tipo venía advirtiendo esto, ¿no? De lo complicado que iban a estar un montón de empresas. A mí me parece que el esquema actual de medios, con el cambio de gobierno, en lo personal me hace replantear algunos cuestionamientos a la política comunicacional del kirchnerismo, o como a la estrategia que se dio el kirchnerismo, ¿no? Es decir, evidentemente queda mucho más al descubierto ahora que son mucho más los medios opositores a determinadas políticas, más allá de los gobiernos, y ahora entiendo bastante más que por qué el kirchnerismo intentó fomentar algunos medios y algunos espacios. Quizás, sigo sosteniendo que no lo hizo de la mejor manera, ni fue la forma, me parece que en eso fue un fracaso rotundo en cómo interpeló a la sociedad desde esos espacios, ¿no? Pero sí entiendo más la lógica que utilizó en su momento, porque el esquema era este, en definitiva, ¿no? Y ahora queda mucho más al descubierto, donde prácticamente hay un discurso único en casi todos los medios, salvo alguna excepción, digamos, pero en general es mucho más notorio el cerco mediático, en este caso, a favor del gobierno, que eso después también puede cambiar, en otras circunstancias puede cambiar, ¿no? Digo, los medios son empresas privadas que responden a determinados intereses y a veces desde ese lugar juegan con los gobiernos de turno, y hay que ver qué hacen los gobiernos de turno al respecto. En la realidad del sector, cuando amplía la nota Fernando Tato Doredo del Cipreva, uno de los últimos gremios que se creó en lo que es el periodismo, habla del peor día del periodismo, el peor día del periodista en los últimos 10 años, con más de 1000 puestos de trabajo perdidos. Es que, a ver, a vos te puede gustar que un medio haya sido en su momento oficialista, si tenía o no tenía tiraje, o no tenía todo el tiraje que... Si es que la pauta se mide por el tiraje, digamos. Pero vos no podés, como Estado, a mi entender, retirar totalmente, por ejemplo, una pauta publicitaria que sostenía cuando entran en juego un montón de puestos de trabajo. Me parece que eso, más allá después de lo que uno piense de ese medio y más allá incluso de lo que uno proyecte para el futuro como Estado, pero bueno, podés retirar la pauta y mandar al muere, no tanto, no en sí al empresario, sino a los trabajadores, ¿no? Y estamos hablando de una gran cantidad, y ha pasado en muchos medios, y está pasando en muchos medios, ¿no? Hablaste de pauta, hablaste del Estado, hablaste de retirar, y ahí entramos en el tema. Para remitirnos a la nota de Horacio sobre la pauta oficial. La arbitraria distribución de la pauta oficial. A partir de ahí, ¿cómo ves? ¿Cómo ven? Dos temas. Uno, la pauta oficial dentro del municipio de Luján. Dos, la radio pública. Uh-huh. Arranquen por la que quieran. Tuya. Me dice a mí. Bueno, pasa. Yo te cargo. De la pauta. Me llevo la marca y te dejo la pelota. De la pauta publicitaria municipal, digamos, es la misma lógica que se sostiene hace 1000 años. La arbitrariedad, básicamente. Yo tengo la suerte, yo vivo de hacer periodismo, por suerte, o sea, eso es una ventaja, y vivo de un sueldo que me paga un medio, ¿no? Con lo cual no tengo... Aclaro esto, no porque sea ni mejor ni peor, sino porque desde ese lugar me vinculo o no con la pauta publicitaria municipal, que no tengo vinculación, es decir, yo no tengo necesidad de ir a gestionar ante el municipio ni ante nadie pauta publicitaria, ¿no? Y para mí eso es un alivio total, ¿no? Porque yo hago periodismo, no tengo que hacer cosas que no sé hacer, por otra parte, ni tengo ganas. Pero la arbitrariedad ha sido manifiesta. Yo voy a hacer, no voy a salir en defensa de este gobierno, ni mucho menos de municipal, porque no tendrá sus formas de defenderse, pero sí en lo personal, y esto lo hablo en términos personales y de mi trabajo sobre todo en el civismo, ha sido el gobierno que menos ha buscado incidir en mi trabajo, ¿no? Y fundamentalmente en la figura de Luciani. Yo jamás he tenido, y sí me ha pasado con otros intendentes, y hasta es legítimo que un intendente o un funcionario te llame y diga, che, mirá, lo que estás poniendo no es tan así. Hasta me parece, solo esto lo marco como una virtud y también como una crítica, porque me parece que a veces también tiene que haber una reacción que no tiene que ver con la censura, sino con las explicaciones del caso, ¿no? Este gobierno... Después sí se enojan, eso digamos, ¿no? Te dejan de hablar, digamos, pero nunca esto de tratar de incidir y mucho menos de extorsionar. Esto lo marco porque es la realidad, ¿no? Ahora, después sigue manejándose mal con respecto a la pauta publicitaria. Tiene que haber una... un criterio, que no, yo no sé cuál tendría que ser, pero tiene que haber un criterio y tiene que haber una cosa bien abierta y bien pública. Ahora, tampoco podemos ser hipócritas, o pueden ser hipócritas aquellos que durante campañas electorales derrochan miles y miles de pesos que no sabemos de dónde salen, ¿no? Que quizás salgan de aportes propios o quizás salgan de aportes de todo, y justamente son los que más condicionan o intentan condicionar el laburo de uno, ¿no? Entonces, blanqueemos toda la situación en todo caso, ¿no? Blanqueemos, digamos, cuál es el rol del que está en el gobierno transitoriamente y después pasa a estar en la oposición, ¿no? Porque pareciera que cuando estamos en la oposición todos somos súper plurales y decimos, ah, la pauta tiene que ser cosa, y cuando estamos en el gobierno hacemos la que queremos, ¿no? Entonces, hay que ser, de todas formas, digamos, lo que pasó, pasó, y en todo caso sería muy interesante que se pueda habilitar un sistema que mejore, digamos, o clarifique los criterios de pauta, ¿no? De la pauta oficial, en este caso municipal. Y esto lo digo sin tener, realmente, más allá de, obviamente, que el medio para el que trabajo tiene pauta publicitaria, pero un tema de los dueños del medio, no es mi problema. Yo no tengo, a mí no me cambia en lo personal si se da la pauta de una manera o de otra. Insisto, no lo digo como una virtud, sino como una realidad que me toca. Quizás en otro momento me toque laburar de manera independiente y no está mal tampoco, hay que sacar eso también de que está mal recibir pauta publicitaria del Estado. No está mal, está bien y es necesario que el Estado promocione los medios de comunicación y otras actividades, ¿no? Lo que está mal es que sea arbitrario eso y que sea al dedo, ¿no? Entonces, en ese sentido, por un lado eso. Y después de la radio pública, me parece como concepto general muy bueno que haya medios públicos, ¿no? Y me parece que es una de las instancias que la ley habilitó y que está más que piola la ley en su momento. Ahora, el proceso que se dio puntualmente para la radio pública de Luján me parece que ha sido desastroso, ¿no? Justamente, el espíritu de una radio pública es eso, que sea pública. Y vos no podés tomar una decisión, perdón que me sonó el celu, tomar una decisión entre dos personas, tres personas, y definir un proyecto que tiene que ser, ¿vale? Esa es la palabra, el espíritu público, ¿no? No se hizo eso, me parece que se aprovechó en el mal sentido, se apropió de un proyecto que ya estaba funcionando, que era el FM La Casa, que ustedes son protagonistas de ese proyecto, que conocía yo particularmente porque me ha tocado acompañar alumnos y demás, y súper valioso el laburo que y la predisposición que siempre han tenido ustedes para facilitarles espacio a muchos de estos pibes. Se lo apropió algunas personas, fundamentalmente un funcionario, Pablo Vera, sin criterio, para mi entender. Ojalá que de ahora en más, bueno, con este piso se empiece a debatir sobre qué es la radio pública, cómo va a funcionar, quiénes van a poder participar, quiénes se van a poder expresar. Y en ese sentido, este espacio, digo este espacio porque es el programa que escucho con más frecuencia, es un buen síntoma en el sentido de que yo puedo estar acá diciendo esto y está muy bien y otra gente puede decir otra cosa, digamos. Pero de todas formas, el proceso no corresponde, bajo ningún sentido, digamos. Y es una pena que haya pasado eso, porque también le quita después, es más difícil recomponer la legitimidad, ¿no? Hay que dejar de auspiciar, digo, los gobiernos tienen que dejar de auspiciar funcionarios que sean paracaidistas, ¿viste? Perdón que lo diga así, pero es así. Digo, en cualquier ámbito, hay que funcionarios que sean responsables, más allá después de lo que uno puede estar de acuerdo, ¿no?, con sus ideas, eso es otro tema, porque sean serios en lo que hacen. Me parece, no sé. Y en este caso la radio pública ha arrancado mal. Pero bueno, siempre hay tiempos para corregirla, ¿no? Para el volantazo. Yo quería agregar una cosita. Insisto, no soy de acá y no conozco cómo fue siempre el tema de la pauta publicitaria. Pero sí conozco un poco porque me crié en una familia de periodismo. Y tanto la publicidad para vender publicidad a privados como la pauta me acuerdo que mi viejo laburaba mucho con el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, siempre fue por relaciones, siempre. Tenías que conocer a la persona, mismo había, yo conozco, Vos sabés que mi hijo laburó con Lito Costa Febre y él tenía una mina seleccionada, no sé si la sigue teniendo, que a veces encontraba la yerba esa y llamaba, hola, ¿qué tal? Me dedico. Y así, relaciones, piripipi, piripipi, piripipi. No existe otra manera. Así que si Doña Rosa está escuchando, que sepa no hay otra forma. Pero debería haber en el Estado otra manera. Sí, claro, que debería haber, pero no sé qué se asustan. Eso es el asunto, porque no. Y el otro día me contaba una persona que conozco que en lo que es Ciudad de Buenos Aires, después de lo que pasó con el contrato de Niembro, dice que están revisando todo exhaustivamente para que no sea por amistad. Y le digo, ¿y cómo van a hacer? Ah, me dice, no claro. sé. O sea, ¿cuál sería el criterio para si no es por amistad, si no es por conocer? Porque que yo sepa, siempre fue una forma de apoyar otras cosas. Me acuerdo en la campaña Angelici presidente, era una forma de apoyar otras cuestiones y no estoy diciendo ninguna novedad. Entonces habría que determinar ciertos criterios como un contrato administrativo, que vos te presentás y sos, tenés que, no me sale la palabra, licitar, hacer la licitación, presentar los pliegos, un concurso, que presentan a concurso, pero el tema es que hay que ser profesional para presentarte a concurso, que seas periodista recibido, que tengas, en qué te dedicás. Es un papeleo, sí, pero ahí sería mucho más justo, porque así es el acceso a todo lo que tiene que ver a dineros públicos. Para mí debería ser un concurso con pliegos, con sobrecito, con toda la parafernalia. Los sobrecitos son feos igual. Sí, pero es con sobres, No, pero sobrecito ya es la servilleta. El diminutivo. Bueno, el diminutivo, los sobres, el sorteo y yo qué sé. Para mí debería ser así, porque si no siempre va a ser el que habla bien de mí, el que, qué sé yo, el que, sí... Sí, dale. En un momento hablábamos, vos decías, Nicolás, que se hace difícil sostener ciertas propuestas como de medio de comunicación, hablamos de Paresteve como cooperativa y demás, ¿no? Una de las cosas que nosotros también charlábamos en la entrevista que le hicimos a Horacio Papaleo, también hablábamos de la pauta publicitaria por la nota que él escribió en el Civismo, hablábamos de... Bueno, el rol del Estado como fortalecedor de estos medios, ¿no? De los medios, de la comunicación. No corriéndose del lugar este que sabemos que pasa y pasa mucho y siempre ha pasado, de cuando se utilizan el dinero público, digamos, y en este caso la pauta, para como herramienta para adornar, y vamos a decirlo con esta palabra, ¿no? A ver a quién habla mejor o peor de lo que está haciendo el gobierno en ese momento, sino cómo uno utiliza esa pauta. Está pensando en el fortalecimiento de la pluralidad de voces. Y ahí nos remitimos también a la Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual, ¿no? En este sentido, y ahí va la pregunta, ¿cómo creen ustedes que nosotros, como en el rol de comunicadores o de periodistas, tenemos que actuar, digamos, tanto en exigir o también en poner en discusión estas cuestiones a nivel local, digamos, ¿no? Sí, qué sé yo. A mí siempre me... la verdad que el periodista es la persona... más visible en el proceso de comunicación, ¿no? Porque ustedes le ponen la voz, yo le pongo la firma, o el que hace tele le pone la cara, pero muchas veces es el último orejón del tarro, como decía alguna abuela, digamos, ¿no? Es el sujeto que está más indefenso ante, digo, no solamente, estoy hablando en general, ¿no? Entonces está, a mí me parece que yo no le termino de encontrar la vuelta. Porque que un Estado sea tan ideal que te dé publicidad, pero no te exija nada, yo no sé si existe o va a existir algo así. Sería lo ideal, yo no sé. Entonces, o que una empresa, digo, porque no hay que pensar en el Estado, ¿no? Para mí hay muchos más intentos de condicionamiento desde las empresas que desde el Estado muchas veces, ¿no? Depende de los casos, pero... entonces, digo, qué sé yo, no sé. Ahí hay una relación que el periodista tiene que jugar... que es mejor si se juega de manera más colectiva, pero que debe hacer, digamos, debe asumir ese rol de mucha indefensión. Y hay un periodista que se llama Darío Arán, deben conocer, que habla esto de que los periodistas debemos dejar de tener la obediencia de vida permanente, ¿no? Bueno, eso es verdad y es cierto y es un buen faro, pero después está el laburo de por medio y demás, entonces hasta dónde uno, digamos, cede, hasta dónde no. Bueno, y a mí yo doy clases de comunicación y a veces los alumnos me preguntan, ¿no? Bueno, eso ya, ¿hasta dónde? Yo no puedo decirle al otro, vos tenés qué sé yo, cuál es tu circunstancia, cuál es tu tu situación económica, digo, un montón de factores que atraviesan ahí. Pero empezar a hablar está bueno, ¿no? Es un primer paso. Y después ver, la única manera, me parece, para tratar de incidir mejor en todo ese quilombo, digamos, es de manera lo más colectivamente posible. Pero bueno, no es sencillo. Yo no. Parece que el periodista tiene que lidiar con eso, ¿no? O sea, no es lo mejor ni lo que debería ser, pero es lo que es. Y ahí nos irá encontrando, sobre todo el año que viene, año electoral, uh-huh. Así que ahí estaremos transitándolo. Rompiendo un poco este purismo que decía Romina, que me parece la analogía me parece correctísima, decir, bueno, saquémonos la careta, dejémonos de hablar de cosas que tienen que ser ideales y que no lo son, y que, como vos decías, Nico, recién, esta cuestión de analizar la coyuntura, ¿no? En el medio donde vive, donde se desarrollan los periodistas, que no es ideal y que nunca lo va a ser. Uh-huh. Entonces, entre medio de todo eso vamos a ir transitando. Les agradecemos muchísimo. La próxima vamos a tener más tiempo, porque los tiempos siempre nos quedan cortos. Un placer, la verdad que se pasa rápido, está bueno charlar de esto, ¿no? Se pasa rápido. Los vamos a invitar. Seguramente. Tiempo es tirar. Exactamente. Tenemos ya al economista del otro lado del vidrio que va a venir, claro. Que lo vi recién ahí porque está la luz apagada. Muchas gracias por haber venido. No, por favor, gracias por la invitación y bueno, adelante. Vamos, paso. Diga. Esperamos mañana, por favor. Venda, por favor. Dame venda. Hacer el chivo. Sí, venda. Mañana 93.9, de 7 a 9 de la noche y también a través de www.fmasteroides.com.ar. Es lo que me toca a mí decir. Bien, perfecto. Siempre. No sirvo ni para vender ni siquiera el programa de radio. Un desastre. Pasó por el aire de Mañana es Mejor, Romina Caldiero y Nicolás Grande. Seguimos.